aquí presente. Rico, y una vez más. Bueno, buenas tardes desde aquí en el Valle de Jovel. Estamos comenzando el programa de Sinestesia Radio, aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Tenemos un ligerito problema con el micrófono. Yo soy 97 Soles, estamos aquí en vivo desde algún lugar del Valle de Jovel. En la cabina de la 99.1 Frecuencia Libre, esto es Sinestesia Radio. Otra vez comenzando. Y el día de hoy vamos a... Hoy, sábado, en el mundo católico apostólico romano, conocido como el Sábado de Gloria. Y bueno, pues mucha gente está de vacaciones, mucha gente no, mucha gente tiene que trabajar. Porque no tiene vacaciones y porque no alcanza para gastar en vacaciones. Desde este hermoso valle turístico de Jovel, o sea, solamente el centro, todo lo demás no es tan turístico. Estamos comenzando y lo que escuchamos primero fue Patagonia sin represas de Ángel Parra. El día de hoy vamos a estar musicalizando con dos discos, uno el de 40 aniversario de Salario Mínimo, que es el que tenemos ahorita de fondo, es la introducción que escuchamos, y el otro es un acoplado que se llama Canciones por la Madre Tierra 2, ya habían sacado el primero, y este es dedicado a las represas, es el número 2 de Canciones por la Madre Tierra, no a las represas, Ríos Libres para la Vida. Y vamos a estar medio musicalizando con eso porque el día de hoy vamos a tener un invitado con el que vamos a platicar, porque justamente durante este mes de marzo ha estado haciendo su recorrido el documental de El Secreto de la Belleza aquí en Chiapas, Pueblos en Defensa de la Tierra. Por eso vamos a tener esta música un poco como ad hoc con el tema del que vamos a hablar al rato con Néstor Jiménez, que va a estar acá en la cabina con nosotros compartiendo un rato la experiencia de su cine documental. Y un poco vamos a hablar, o mucho vamos a hablar, de El Secreto de la Belleza, Pueblos en Defensa de la Tierra, que tiene experiencias de Tonalá, Chapultenango, Francisco León, pueblos que están resistiendo justamente a megaproyectos. Y que en el pasado martes se presentó aquí en San Cristóbal de las Casas, en el Foro Cultural Independiente Kinoki, se presentó el documental. El documental está haciendo recorridos en los pueblos justamente con los actores que dan cuerpo, vida a ese mismo documental, que le dan la palabra de los pueblos en resistencia. Se estuvo presentando y vamos a platicar un poco con Néstor, pues cómo ha ido la experiencia y bueno, pues qué onda con su documental, con su obra en sí. Vamos a platicar un poco más de otras cositas y ya lo vamos a tener en un momento más. A continuación los vamos a dejar con otra pieza musical de este disco acoplado de Canciones por la Madre Tierra 2, no a las represas. Los vamos a dejar con Aysén, Tierra de Dios, del conjunto Intihuaya, y nosotros regresamos aquí en cabina. Estamos en vivo. Cualquier mensaje pueden hacerlo al celular 044-967-1373-096. Estamos aquí en vivo en Sinestesia Radio. Cuando parece que todo acabó. Thank you. y ser. Vivo en Patagonia si dejo de luchar por ti. Paraliza mi corazón. De capitán, los quieren amordazar, el pueblo quiere contar, las aguas contaminar, no podemos callar, luchar por libertad, el pueblo debe gritar, los quieren silenciar, las aguas atrapar, con cantos de victoria podemos derrotar, aquellas amenazas que quieren nuestro pueblo arrasar. Las aguas atrapar, con cantos de victoria podemos derrotar aquellas amenazas que quieren nuestra tierra inundar. Reduceme a cenizas si no lucho por ti. No podemos callar, luchar por libertad. El pueblo debe gritar. Nos quieren silenciar, las aguas atrapar. Con cantos de victoria podemos derrotar aquellas amenazas que quiere nuestro pueblo arrasar. Nos quieren silenciar, las aguas atrapar, con cantos de victoria podemos derrotar aquellas amenazas que quieren nuestra tierra inundar. Si en la cumbre al Creador, que mis ojos más el sol, ahí se tierra de Dios. Con el tum tum tum amor gozando. ¡Tambor! ¡Tambor! Cuando parece que todo acabó, ¡fue! El silencio quedó. Allá lo lejos repita un tambor. Allá lo lejos repita. Bueno, eso que escuchamos primero lo que escuchamos fue justamente Aysén, Tierra de Dios, con el conjunto Intihuayna de Chile. Y lo que teníamos después fue justamente Leloley de Salario Mínimo en su disco 40 aniversario. La agrupación de Salario Mínimo tuvo una ruptura muy importante hace ya varios años y uno de sus cantantes, que era una voz también muy característica de la banda, se fue a constituir la banda que hoy se llama Barricada Sur, una banda también, digamos, con esta misma visión y trayectoria de ser una banda pues bastante solidaria y bastante comprometida con las luchas sociales, con los movimientos sociales, y pues abandonó un proyecto de muchos años como ese Salario Mínimo, por desgracia, como muchas rupturas, no solamente en las bandas musicales, como muchas de esas rupturas, pues ahí hubo ciertos fricciones que llevaron a la constitución ahora de otro proyecto, Barricada Sur, que también es bastante interesante en términos de rescatar los sonidos afrocaribeños del continente con una perspectiva y una visión bastante de lucha social. Bueno, como les decía al entrar al programa, pues en unos momentos más vamos a estar acá platicando con Néstor. Mientras vamos a comentarles una cosa curiosa que pasó en esta combinación de la música y el periodismo. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Pues le vamos a hacer como pues un poco queríamos compartir algo que hizo el Chava Rock. Este Chava Rock es un periodista rockero, su especialidad es el rock, y su nombre lo dice, su nombre artístico lo dice, digamos, Chava Rock, o sea, la gente lo conoce como Chava Rock. Tiene mucho material fotográfico, mucho escrito, tiene muchas entrevistas, es un crítico del género rock en particular, y tiene también documentación audiovisual de varios momentos importantes en la vida del rock en México, del rock nacional, sobre todo los últimos 30 años, ¿no? Digamos, el Chava es todo un emblema, ¿no? Es todo un personaje, el Chava Rock, lo conocen todas las bandas prácticamente, y se conoce bastante a todas las bandas, y pues es una referencia obligada. Bueno, pues ¿por qué estamos sacando acá el tema del Chava Rock? Porque justamente el asunto es que al Chava Rock le robaron su equipo fotográfico en la última versión de este festival Vive Latino 2018. Y sorprendentemente le robaron todo su equipo de fotografía. Sorprendentemente el Chava pues agarró como a todos sin esperárnoslos y lanzó una carta pública a la gente que le había robado su equipo fotográfico y pues un poco como una expresión diferente de darle la respuesta a la inseguridad y a estas situaciones tan complicadas y tan molestas y tan dolorosas, porque tener un equipo fotográfico profesional cuando te dedicas además a ese trabajo periodístico, pues es cuesta mucho, mucho dinero y cuesta mucho esfuerzo. O sea, no solamente dinero, muchas limitaciones que uno tiene que dejar de hacer, muchas cosas que en las que tiene que invertir su tiempo, su esfuerzo, su dinero, su sufrimiento en lograr tener un equipo profesional de fotografía. Y pues de pronto que te lo roben, pues sí está súper gacho, sobre todo pues cuando estás chambeando, ¿no? La onda es de que el Chava, pues contrario a lo que muchos esperarían, él publica una carta abierta y que queríamos compartirla porque muchos han reaccionado a esta carta, muchos músicos sobre todo, porque como les digo lo conoce casi toda la banda, y se las quiero compartir porque es una respuesta bastante interesante, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Y dice así, carta abierta. Pues no apareció mi equipo. A quien lo haya tomado porque confundió la mochila con alguna de las suyas, porque me niego a creer que se metieron a un cubículo de medios exclusivos para robarse la maleta que estaba cerca a la puerta. Le pido por favor cuidar la cámara Canon con lente extra. Con ella he retratado parte del rock en nuestro país los últimos 4 años. Hace tiempo la olvidé en un taxi y días después el taxista me la regresó. La olvidé una vez con mis carnales de Grita Radio y enseguida me llamaron para regresármela. La cámara es muy notable, ya viajó a Sudamérica varias veces y siempre aguantó los cambios de clima, altura, escenario, etc. Cuídenla por favor. Tuvo suerte, va con 2 pilas extras para que pueda tomar fotos y videos durante horas y horas. También lleva 2 tarjetas para grabar 128 GB de video y foto. Disculpe que no lleva flash, nunca lo uso, solo el integrado. En su lugar lleva un portacelular por si quiere hacer transmisiones en directo por redes sociales al mismo tiempo que usa la cámara. Va un chaleco de foto conmemorativo del Vive Latino, también una playera mezcalito, que por cierto lleva parte de mi sudor. Disculpe si la lava, por favor que sea al revés y no la deje mucho tiempo secando bajo el sol. No importa que la lave con agua fría o caliente, la tela aguanta. También van varios cables cargados, power bank, tripié pequeño, palo de selfie y demás materiales extras para celular. Cuídelos, son rete útiles. A la mochila no le dé maltrato. La quería mucho. La compré en Hard Rock Hotel de Puerto Vallarta. Estaba chida. No la llené de caguamas, por favor. No sabe cargar drogas. La maleta y estuches de la cámara ya están muy madreados, pero no por gusto, sino por tanta chamba. Le entraba con fe al slam. Aguantaron lluvias, temblores y muchas inclemencias. Se llevó cargando también como 20 revistas mezcalito. No se agacho. Quédese con una y las demás regálelas o déjalas en un par que seguro habrá alguien que lo agradecerá. Pero mi recomendación más importante es que le dé un buen uso y si algún día se arrepiente de no haber buscado el dueño de todo esto, no se preocupe. Disfrutemos que usted y yo tenemos salud y que la vida sigue. Por fortuna, no tuvo usted que empuñar un arma para obtener todo esto. Afortunadamente, yo no tuve que recibir una madriza para entregar todo esto. Así que viva el rock and roll. Y gracias por su atención. Esa es la carta que el chava escribe. Varios que lo conocen saben que es un tipo agradable, es una persona simpática y muy metida en esta cosa de ser uno de los... Pues sí, documentalista, es una de las personas que documentan la vida en la escena del rock mexicano, la escena del rock nacional, y que tiene un punto de vista también crítico hacia tanto a los fans, no solamente hacia los músicos o hacia el rock en sí, hacia las bandas y el sistema de mercado de la música rock en México, sino también hacia los mismos fans, ¿no? O sea, tiene algunas... Tiene muchas cosas escritas sobre los fans, tiene muchas entrevistas también sobre qué es un fan del rock, ¿no? Y bueno, pues él siendo un fan de tantos años del rock, pues sabe muy bien de qué está hablando. No queríamos dejar pasar como esta carta, porque pues justamente cuando nos enteramos... De que le habían robado, pues sentimos gacho. Y después cuando nos enteramos que sacó la carta, pues fue muy divertido leerla, porque es un gesto muy muy amable, ¿no? Muy muy Jodorowsky, digamos, ¿no? Del chava. Y porque pues está vinculado a música documental, no necesariamente cine documental, pero sí a la documentación de la escena del rock nacional. Bueno, esto es su programa Sinestesia Radio. Yo soy 97 Soles. Estamos pues esperando que llegue Neto en unos momentos más para comenzar a tener la plática. Yo los voy a dejar con algo más de salario mínimo. Sí, los vamos a dejar con algo más de salario mínimo. Los vamos a dejar con El Señor de la Mentira. Y estamos en vivo, en cabina. Cualquier pregunta que tengan para Neto al rato. Estamos en el 044-967-1373-096. Regresamos en un momento más. Con sus hijos ausentes por doquier, esperando que vuelvan algún día a esta tierra que los vio nacer. Temaca, despierta, defiende tu vida. We'll be right back. Y bueno, bueno, pues ya estamos de regreso. Eso que escuchamos fue El Señor de la Mentira con Salario Mínimo. Fue de su disco de festejo de 40 años. Una banda chilanga que ha estado pues ahí pues, prácticamente en todas las movilizaciones de las organizaciones. O sea, el salario mínimo era por lo menos quienes ya tenemos un buen rato y venimos de esos lugares, pues era como la banda que pues solidaridad con El Salvador y ahí estaban, solidaridad con Nicaragua y estaban, solidaridad con Cuba y estaban, solidaridad con los zapatistas, ahí estaban. Y pues siempre alegraban el momento, pues porque es música para bailar afrocaribeña. Entonces pues sí, es así de, después de todos los trovadores que decían, no, qué depresivo, pues llegaba Salario Mínimo y pues todo el mundo a bailar. Bueno, ya está aquí en cabina con nosotros Néstor Jiménez, y pues buenas tardes, bienvenido, ya está el micrófono abierto cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pues sí, la primera vez que estoy aquí en Sinestesia, algunas veces lo sintonizo y me gusta bastante, y creo que es un esfuerzo importante y necesario, ¿no?, para la ciudad, y que pueda llegar a más lugares, porque sí hay mucho trabajo, no sé, como cada uno tiene muchas cosas que hacer, pero no se materializa en que alguien más lo pueda sintonizar, ¿no? A veces se puede ver en el Facebook o videos, pero la radio a veces también está muy despreciada, entonces, qué chido. Gracias, sí, no, hacer radio es complicado porque hay como formas de hacer radio, ¿no? Y materializarla y hacerla en vivo es complicado, justamente por lo que dices de, pues, todo el mundo está haciendo. Digo, si fuera trabajo y te pagaran, pues la gente lo hace, ¿no? De por sí. Pero justo como es una propuesta de medios independientes, libres, ciudadanos, pues es un espacio donde no hay una remuneración, no sé, sino la necesidad que tenemos todas, todos, de generar espacios de comunicación, ¿no? Intercambio de información. Y justo, pues bueno, pues entrando ahí justo el intercambio de información, comunicación, pues habíamos hecho la presentación hace rato de esto del el contexto de El Secreto de la Belleza, que es el documental que ahorita anda recorriendo, pues, el último documental que hiciste, que anda ahorita recorriendo pues algunos municipios de Chiapas, y estuvo justamente acá. Estuviste presentándolo en el Foro Cultural Independiente Kinoki. Le vamos a decir Kinoki porque su nombre todo completo es muy largo. Kinoki San Cristóbal. Ajá. Pero bueno, es que luego es importante que sepa que es un foro cultural independiente, sí, ¿no? Porque pues nomás sí, dice Kinoki, pues ya no significa. Ya, pues mucho. Ha llevado su rato mantenerlo, ¿no? Ajá. Bueno, ahí el Beto. Ahí aguantar. Y bueno, cuéntanos. Yo estuve ahí en la presentación. Estuvo interesante la polémica que generamos. Porque si no se hubiera acabado muy rápido la conversación, la verdad. Pero bueno, yo quería empezar contigo con algo que tú dijiste ahí, que justamente me llevé reflexionando. Bueno, no me llevé reflexionando, es una reflexión que hemos tenido mucho tiempo, pero que también en una de las cosas que estamos haciendo ahora, de recuperar memoria, ¿no?, de procesos, justo pensamos en este asunto donde la dirección decide un estilo, una forma narrativa y una presentación de los personajes en una película, ¿no? Sobre todo en documental. Y tú planteabas ahí un posicionamiento muy que es muy claro en tus películas, ¿no? O sea, digo, a mí me queda claro, o sea, ese día pues había que hacer una pregunta provocadora para generar polémica. A veces uno se pone defensor del diablo para que salga todo lo que quiere que salga, ¿no? Uh-huh. Pero justo tú planteabas esta, que es una película que realizas con un objetivo que es más la comunicación entre los pueblos, ¿no? Y entonces platícanos un poco cómo está construido, pensado, hacia dónde está dirigida la película, ¿no? ¿Cuál es el camino que te imaginaste que va a tomar, ¿no? Sí. Bueno, creo que en este último tiempo, en general de los trabajos que hago, ¿no? Sea documental u otras cosas, creo que es un producto de ir reflexionando mis últimos 10 años de trabajo, ¿no? Entonces uno empieza haciendo cosas como queriendo ayudar o creyendo también que lo que hace es necesario, importante y que es una labor social, ¿no? Desde donde te toque o donde sepas o puedas hacerlo, ¿no? Sea comunicación, sea en derecho, o como sea, lo que te guste o puedas hacerlo, ¿no? Entonces, a lo largo de este camino me he dado cuenta que me gusta estar mucho en los pueblos, en las comunidades, me gusta mucho sus formas de ser, entiendo, creo que ya bastante sus formas de ser, no idealizo sus luchas, ¿no? Los veo desde sus formas más quizás miserables, por decirlo así, de sufrimiento, de consternación, de alegría, ¿no? de los pueblos, de la gente, y que me identifico y quiero siempre hacerme parte de, sabiendo que vengo de una ciudad, bueno, un pueblo-ciudad, ¿no? Que tampoco es la gran ciudad, pero sí que en un contexto pues en donde compartes vecinos, compartes transportes y es otra dinámica pues, ¿no? Que la comunitaria. Entonces sí hay una división, pero si algo he querido en todo este tiempo es romper esa barrera, ¿no? Entonces, y otra cosa que me ayuda mucho es como pues, mi familia es chapaneca, ¿no? Entonces tengo familia en la selva, en la costa, casi en todos lados y siempre trato de visitarlos y puedo pasarme ahí una semana y entiendo bastante sus contextos, pregunto, muchas familias son priistas, lo que sea, ¿no? De todo lo que hay. Entonces como que hay una inercia, hay una forma de vida como muy natural, ¿no? Para mí. Entonces siento mucho que cuando hacemos materiales partiendo desde una resistencia y muchas veces también desde esta empuje que ha hecho el EZLN y ciertos otros grupos que luchan por la autonomía o la autodeterminación, ¿no? Obteniendo o no recursos del Estado, pero que también se autogestionan su forma en cómo quieren crecer. Nos olvidamos que creo que la inmensa mayoría no está en ese canal, ¿no? Y cuando tú, en este caso, en este comentario, empiezas a ver estos pueblos que están de alguna manera empezando a luchar, ¿no? Reencontrándose con su propio pueblo y diciendo, pues bueno, a ver, ya nos tocó, ya llegaron las empresas o ya llegó lo que nos quiere dividir, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces un pueblo como el de Acacoyagua o los pueblos Oque son personas que aunque hayan escuchado el contexto de guerra de Chiapas, hayan visto cómo se ha ido evolucionando todo esto de camino político de Chiapas, no les había estado tocando directo, ¿no? Y entonces en principal no dejan de ser, pues es el pueblo común y corriente, ¿no? Pero que ahora están diciendo, bueno, ¿ahora cómo lo hacemos, no? Y creo que para mí es donde está la importancia de absorberlos ellos en su esencia de pueblo y transmitirle eso al otro, que no había escuchado ni de un zapatismo, de estas historias de lucha. Aunque bueno, Chiapas lleva 40 años o más, en donde ya está politizado en recuperaciones de tierra, ¿no? En tratar de ocupar cargos políticos, tanto de diputaciones o cargos regionales, ¿no? De delegados, ¿no? Ya tanto pueblos originales como pueblos campesinos han querido estar ya participando activamente en las decisiones del Estado y no solo las 11, 12 familias que históricamente han gobernado en el Estado, ¿no? Sí, ¿no? Hay una historia de lucha desde los años 60, sí. 70, hasta 50, hay otras experiencias, ¿no? En otros municipios. Y entonces yo encuentro que si te pones en ese papel, entonces vamos a hablarnos a nosotros mismos porque no hemos tenido quizás ese camino o ese puente, ¿no? En este caso el documental lo puede hacer. Si logra mover bien, porque hacerlo por hacer, pues se puede quedar ahí guardado, ¿no? Pues el reto grande es moverlo, ¿no? Pero siento que también se ha quedado mucho en que se habla de los pueblos de Chiapas también a nivel más comercial o a nivel oficial, pues de las riquezas, de lo bonito, de los marimbas y lo que sea, pero pues a esto no llega, ¿no? Entonces es como cambiarle el tema dentro del mismo canal pueblo, ¿no? Desde el mismo canal costumbres, cultura, ¿no? Y formas y modos, ¿no? Sí, hay, bueno, en lo que dices, sí, hay esta parte valga la expresión, esta tradición de lucha, ¿no? De los pueblos llamémosles originales o no originales, sino de los pueblos chiapanecos, ¿no? De las organizaciones. Hay una larga historia de construcción de organización. Y en los últimos años, platicando justamente como dentro de las historias que se abordan en el documental, es justamente la lucha de los zoques en contra de las licitaciones de explotación de los pozos petroleros. Allá había, platicando con algunas personas sobre el tema en un contexto diferente, que yo estaba haciendo otra cosa, ellos decían, pues es muy raro que los zoques no aparezcan, ¿no? O sea, porque decían, de pronto sí están ahí, son un pueblo con... A diferencia de otros pueblos originales, llamémosle, pues tienen una presencia importante en las ciudades, tienen muchos más profesionistas, ¿no? O sea, muchos más gente que ha pasado por las universidades en comparación de otros pueblos también chapanecos, ¿no? De pronto esa es la impresión que tenía mucha gente, ¿no? Y dices, o sea, podrían ser como los mazatecos, salvando las diferencias, chapanecos, ¿no? O sea, de Oaxaca, ¿no? O sea, como los oaxaqueños ven a los zapotecos, ¿no? Son una especie como de zapotecos en nuestra realidad. Y de pronto era como extrañarlos poca resonancia, ¿no? Más que presencia, es como su poca resonancia como pueblos en lucha, cuando el contexto chapaneco estaba describiendo justamente en muchas, no solamente por el EZ da este impulso, pero no solamente, pues, ¿no? Sí. Y entonces, en ese que veías a los tzotziles, tzoltales, tojolabales, choles, y se hablaba, ¿no? Los zoques, pues, no aparecían, ¿no? Sí, bueno, en el primer comunicado, las primeras palabras que dice, por ejemplo, el subcomandante Marcos, menciona los zoques, ¿no? No sé si te acuerdas. Ajá, sí, sí, no, sí. Y son mayoritariamente tzeltales, tzotziles, tojolabales y zoques, ¿no? Pero bueno, se queda como ahí, ¿no? Sí, no, pero es que así es como en el imaginario post, ¿no? Sí, sí, sí. Los zoques, por eso decíamos, es como una conversación que tenías y alguien me lo mencionaba, ¿no? Entonces, y creo que algo también que iba a comentar es que creo que Tuxtla se comió a los zoques como identitariamente, ¿no? Y también en esta onda de ser una capital liberal desde cuando empieza a ser capital, ¿no? Y a transformarse incluso todo el núcleo urbano en como una ciudad moderna. Y creo que muchos profesionistas zoques se mezclaron y se olvidaron, por decirlo así, de ser zoques. Entonces no se planteaba desde un ser chiapaneco, tuxleco, zoque, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siento que a profesionales hay bastantes, ¿no? Pero se perdieron en Tuxtla, ¿no? Como se difuminaron. Sí, sí, sí, sí, porque es algo que tú ahora con el movimiento zoque, ¿no? Es como algo que se hizo muy visible, ¿no? O sea, la participación de pintores, sí. O sea, a diferencia de otros procesos, digamos, los profesionistas, la gente que estaba en áreas de las artes, los poetas, su papel fue fundamental en la lucha porque ayudó a visibilizar muchísimo la lucha, cosa que decíamos justamente en otros pueblos no era tan, o sea, tardó un poco porque estos actores entraron o después, ¿no? O en una posición menos fortalecida, quizá, ¿no? De cada contexto es diferente. Sí, sí. Pero en ese sí era como muy evidente el año pasado, digamos, la presencia de los... O justamente por eso, porque como se hacían muchas cosas, creo que hay muchos murales y presencia, ¿cómo se puede decir? En las calles, en zoques, como no sé, algunos monumentos, como que hacen memoria a un pueblo que quizás ya no existe, ¿no? Y ahora dices, no, pero sí existe, y existe algo muy vivo, entonces lo mostremos, y cuando lo muestras es algo como nuevo, ¿no? Como, ves, como ya no existía, entre comillas, y los muestras, ah, cabrón, pues sí existe, sí aquí estamos, sí somos, ¿no? Sí, siempre estuvo ahí. Sí. lo que había, quizá a los ojos externos, era la necesidad de hacerse nuevamente presente, ¿no? De reafirmarse, más que afirmarse, porque afirmada estaba ahí la cultura zoque todos los días, solo que no se veía, ¿no? Sí. Luego, por ejemplo, está ahí la X, ¿cómo se llama esta? Xecopa, la voz de los vientos, si no me equivoco, que transmiten zoque y en tzotzil, ¿no? Y ellos hasta hace, no sé, quizás, o sea, hasta el 2012 o 13, hacían unos eventos muy fuertes del pueblo Soque, ¿no? Pero no se les daba mayor cobertura, ¿no? Entonces, como que solo era un festival entre los Soques, o sea, nadie se enteraba, ¿no? Y eso que la radio tiene una gran potencia, ¿no? Y también creo que gracias a eso se ha mantenido bastante de la cultura Soque. Pero se ha quedado ahí, es una especie de otro estado, pues, los Soques, ¿no? Sí, por eso un poco como haciendo como el chiste, decíamos, son como los zapotecos, pero, sí. O sea, que ahí están, ¿no? Y de pronto cuando se hacen presentes son muy fuertes y tienen una presencia bien importante, pero después se pierden, ¿no? Sí, sí. Si de los zapotecos, mientras no digan nada, pues parece que no están, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente. Mientras no haya una coyuntura, pareciera que no están, pues es un pueblo fuertísimo, ¿no? Uh-huh. En la onda de regresando al documental, uh-huh. O sea, el planteamiento que se hacen es, el planteamiento que te haces y se hace, pues, el equipo de que lo realiza, uh-huh. es llevarlo a los pueblos, sí. ¿No? O sea, sí. Antes de presentarlo con nadie, sí. Más, es que sean los mismos actores, sí. ¿No? Sí, esa es una... Pues desde siempre, lo que pasa es que no se puede, no tienes capacidades de hacerlo, o también dices, bueno, no, hay que hacer otra cosa ya. No sé, como que también a veces te gana... no sientes el impulso de estar moviéndote mucho, sobre todo porque también no hay recursos, ¿no? Porque implica estar viajando. Ahora creo que es un poco más práctico. Lo que se ha empezado a hacer es rolarlos, ¿no? Y que cada uno vaya presentándolo donde quiere. Pero sí es un principio personal también, ¿no? Que hacer cosas para que lo vea la misma gente. Y la única forma es en presentaciones. Y luego se pone a hacer versiones para celulares, ¿no? Ya a veces los rolan, pero ya 50 minutos es largo para estarlo rolando en celular. 10 minutos todavía. Pero sí hay posibilidad, y creo que en algún momento poder sacarnos un tiraje de 1,000, 10,000, no sé, más de 5,000 copias sencillitas. Ahí nos vamos al Ratoncito Libertario que lo haga. Y eso, porque ese para mí ese es el fin, ¿no? Ese es el fin, al menos de este documental, ¿no? Que es necesario y siento, pero habría que ver lo que invita a verse, pues, ¿no? Y en las presentaciones que hemos tenido, sí, lo he visto y me he sentido muy, pues, muy cómodo y muy alegre en el aceptamiento que he tenido en estos tres lugares, cuatro lugares que están, ¿cómo se llaman? Se han proyectado, ¿no? Que hay, o sea, hay una forma de cómo se les llega a las personas y tú los ves disfrutándolo, sufriéndolo, no sé qué, ¿no? Ahora en Chapultenango me encantó, creo que ha sido una de las experiencias que más me ha gustado de que la misma gente vea, se vea, ¿no? Pero otra cosa importante para mí es que es el lenguaje, que no se utiliza al experto, por decirle así, que te va a explicar cómo está el caso. Entonces creo que carece mucho de eso este documental, de cosas concretas, ¿no? Pero sí le apuesto mucho a que a las formas en cómo dice la gente, el otro lo va a entender, ¿no? Y sabe que es difícil o sabe que está pasando lo mismo, pero no se está moviendo lo suficiente como los que está viendo, ¿no? Entonces como que es algo común que está pasando en todo el estado, pero yo creo que lo que se necesita es un impulso, ver a los otros, ¿no? Y sí, como un poco se discutía en la presentación aquí en el Kinoki, pues se carece del otro, ¿no? O de quiénes son los malos, por decirlo así, o el antagonista. Pero no sé, sí, puede quedar mucho de esa parte, pero sí es la apuesta que sea más bien de la otra. Entonces, siento que es como muy arrogante, ¿no? Pero sí es una apuesta, ¿no? No, pero en el sentido estricto, uno cuando hace una producción, sobre todo un documental, una película documental o una ficción, pues hay una serie de definiciones que pasan o por una decisión colectiva, ¿no? Uh-huh. Tanto del equipo de producción como los actores, los sujetos que están en la película, de quien habla, de quien se trata la película, y otras donde el director define, ¿no? O sea, donde dice, pues esta es mi propuesta y así le apuesto y así es. Sí. Y vamos a tratar de que se entienda, uh-huh. Porque al final es siempre cada proyección, cada producto audiovisual que uno genera, pues tiene justamente también la libertad de la audiencia de hacer sus propias interpretaciones. Ah, sí, sin duda. Y en esa libertad es en donde se construyen los diálogos, ¿no? Sí. Y en ese sentido dices, bueno, pues el director se define de una forma, ¿no? Y se presenta de esa forma. Uh-huh. Y las lecturas que cada espacio va a generar donde se va a presentar, pues son tan diversas como la gente lo va a ir a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Y como el momento que cada espectador, cada audiencia lo recibe, duda. Y en su contexto. Y en ese sentido es como creo que se construyen los diálogos, ¿no? Porque al final de cuentas, cualquier presentación, cualquier película a la que uno va, ¿no? Uh-huh. La que sea, sí. Siempre está la posibilidad de, ¿podrías haberlo hecho así? Dices, sí, pues sí, siempre sí, está la posibilidad de hacerlo de otra forma, pues siempre es. Sí. Y justamente es un poco, creo yo, que la apuesta de este tipo de producciones, donde dices, pues yo no lo voy a hacer así, uh-huh. pero pues si alguien quiere entrarle, pues adelante, sí, haga. Totalmente. Haga esa otra parte que así a lo mejor le falta, sí. o a lo mejor no le falta, no le falta desde mi punto de vista. Pero es como esa parte, ¿no? De cómo construyes también un diálogo que genere que otros produzcan otras formas de presentar los mismos sí, temas. Justo. Porque eso es, creo yo, lo que enriquece mucho la producción ahora más, ¿no? Donde hay muchas producciones a veces de los mismos temas, ¿no? Uh-huh. Y sí, entonces bastante. Cada uno lo presenta. Cada quien, cada grupo, cada persona que lo realiza, lo presenta desde sus sí. propias definiciones. En ese sentido, a mí me parece que es una definición correcta, ¿no? Decir, pues, son estos sujetos los que van a hablar. Y aparte, desde esos otros principios de damos comunicación para nosotros mismos, o sea, no nos importa lo que piensen de lo que hacemos, pero que lo estamos haciendo para interpelarnos o vernos como eso. Porque sí siento, o ya me dirás tú, que muchos materiales se están haciendo pensando en el público de afuera, y está bien, no, nada está mal, creo, sino al contrario, todo genera un diálogo, ¿no? O una reacción. Y si no es una denuncia hacia afuera para crear solidaridad o una denuncia directamente al gobierno, se hacen tener materiales muchos para también ganar festivales o lo que sea. Muchos materiales se cuidan para que vayan y te critiquen un cierto público especializado para ver si técnicamente está bien y si tu argumento está bien, no sé, más o menos, ¿no? Y bueno, hasta ahora no he hecho cosas para eso, ¿no? No es como, no sé, como decía en las pláticas del programa de radio La Verdad del Miringo, ahora sí Guillermo del Toro hizo una película para ganar un Oscar, ¿no? Porque las otras veces lo había hecho para ganar quizás dinero o bueno, que sea una cuestión comercial. Pues quizás va a haber un día en donde se haga también un material justamente para ir a festivales o para ir directamente al gobierno o para ir directamente a una solidaridad internacional. En este caso es pues hasta ahorita la apuesta es comunicación de nosotros para nosotros, ¿no? Generar esos diálogos, cada vez más y más y más materiales sin esperar una respuesta de los citadinos, por decirlo así, ¿no? Como crear esas comunidades alternas que no tienen tantos vínculos de comunicación, salvo los taxis o los radios que tienen, o las radios en FM, ¿no? Pero que están muy cooptadas, ¿no? Entonces creo que sí, es una apuesta, ¿no? Es una invitación a generemos materiales para nosotros mismos, o sea, donde nos reconozcamos. Sí, hay mucho, justo ahorita estoy haciendo una chamba, ¿no? De esto de recuperar una experiencia y leyendo una entrevista con el coordinador de video para las aldeas de Brasil. Es una experiencia que como la madre de todas las experiencias comunitarias sí, del cine y video. Carelli, ¿no? Vicente Carelli. Ajá. Y un intercambio con Nicolás Echavarría, ¿no? Ves las enormes diferencias de la visión y la perspectiva y la argumentación y el sine qua non de cada uno, ¿no? Mientras uno dice, pues es un sine qua non que la gente que hace cámara prácticamente haya nacido para hacer cámara. Y el otro dice, pues no, es un proceso colectivo, ¿no? Sí, y es una decisión colectiva y es algo que todos traemos porque culturalmente pertenecemos a una realidad, etcétera. Y justo coincide un poco como con la conversación que tenemos también acá con Delmar, Méndez, y otras conversaciones, ¿no? De cómo se van creando las producciones propias, ¿no? Con una visión local que si bien abreva de otras latitudes, de otras fuentes, se piensa y se nace desde lo local. Y eso es una gran diferencia desde una perspectiva externa, ¿no? Es decir, cuando, que tú además eres, digamos, de los que les tocó, y junto con otra gente, cuando viene Ambulante, cuando viene el CCC y te dicen, pues así se hace cine, y este cine se hace... Uh-huh. Pues para ganar festivales o para estar en, sí, en los escenarios, ¿no? Y en el caso oaxaqueño en particular, sobre todo de El Atao, uh-huh, el planteamiento de ellos ha sido, pues sí, está súper chido todo eso, y no es que no lo querramos, ¿no? Uh-huh. Es que sí le vamos a entrar, pero a nuestro ritmo y cuando querramos y como querramos, uh-huh, y lo que queremos es desarrollar nuestra propia narrativa, claro, y nuestros propios, vengan, o sea, no rechazamos nada, pero vengan y denos todas las herramientas que tienen ustedes para nosotros potenciar más las que, sí, tenemos, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues un poco lo que yo entendería lo que dices, ¿no? Es cómo construimos una serie de narrativas que nos ayuden a comunicarnos, no solamente a expresarnos ni endogámicamente, uh-huh, ni hedonistamente, uh-huh, ¿no? Sí, yo podría ser bien chingón, ¿no? y estoy aquí porque afuera no podría hacerlo, ¿no? No, bueno, también es eso, no caer en que, a ver, de cierta manera creo que partes también de una comunidad, comodidad de poder filmar con personas que de alguna manera o no conoces, pero están en la misma dinámica de aportar porque es una lucha conjunta, por decirlo, ¿no? Y eso está, pues sí que puede ser cómodo, de alguna manera, ¿no? Pero creo que no se ha hecho tanto tampoco, ¿no? O sea, si no tuviéramos muchos materiales de este tipo y fuera, pues no sé, uno más, ¿no? Y siento que a veces también se cae en el punto de pensar que realmente estás haciendo un material donde se ve gente... luchando, ¿no? Entonces, no sé, a veces yo he encontrado materiales donde ves, no sé, 15 minutos de marcha, ¿no? Pero dices, bueno, ver una marcha 10 minutos, no sé, tampoco, ¿no? O diciendo, sí, muere el mal gobierno, no sé, cosas de ese tipo, como que siento que ya no están invitando realmente a moverse, ¿no? Entonces, yo creo que no cae, siento, en un plan panfletario este documental, uh-huh, uh-huh, ¿no? Y esa es la apuesta también, ¿no? Porque sí hay mucho material que es panfletario y está bien, pero yo no sé si realmente está logrando invitar o generando ahí una empatía o más bien un rechazo, ¿no? Sí, justo en una conversación también con Everardo González un poco planteábamos el tema de pues las militancias, ¿no? En el cine. Y un poco lo que él plantea es, pues el cine, no, el documental no tiene por qué estar comprometido a ser el crítico, ¿no? O sea, porque sería ponerle una cadena, uh-huh, y tampoco está obligado a presentar, a ser panfletario, porque entonces lo estamos condenando a que nadie lo vea, ¿no? No, y es verdad. Y a que muchas veces ni siquiera se identifique la supuesta gente a la que supuestamente le dedicas la producción, sí, de la, sí, película, sí, ¿no? Sí. Que dices, híjole, no, esto, y desde la perspectiva del arte te posibilita muchísimas cosas, en el sentido de, si ya logras que alguien se identifique emocionalmente con un personaje, uh-huh, aunque no aparezca el A y el rojo y el negro y, uh-huh, y el, la olla y el martillo, lo que sea, sí, ¿no? Que sea que quieras mandar, El hecho de identificarte como ser humano, como persona, sí, como común, como igual, es potencialmente mucho más transformador que el otro, ¿no? Sí, el otro te eso cierra más puertas, sí, que abrirte, ¿no? Sí, o sea, yo entendería, sí, un poco más por ahí tú. Y que me parece una apuesta bien importante, ¿no? En el sentido de, hay mucha producción audiovisual, efectivamente, sobre todo aquí, vinculada al zapatismo o a veces creyendo que le haces un favor al zapatismo, sí, ¿no? Y lo dejas peor. Y cosas así, que de pronto es el puño levantado prácticamente todo el tiempo. Uh-huh. Y es un poco como a veces también como cierto cine de autor, que es solo para especializados, solo para iniciados, ¿no? Uh-huh. O sea, si no eres iniciado, estás fuera. O sea, sí, es así, ¿no? Sí, sí, sí. Si, no, ya, puro militante tiene que ver eso. Ah. Sí. No, ese, ya no entendí nada, porque yo soy un pinche ciudadano común, verdad, y corriente y chafa y no entiendo nada, ¿no? Sujeto, predicado y adjetivo a todo, ¿no? Entonces, creo que hay muchos matices que carecen de eso, como que si ya se da por hecho que esto todo el mundo entiende, o al menos incluso aquí en Chiapas, ¿no? Piensas que alguien de alguna colonia va a ver esto y lo va a entender. No, es sí. No se entiende, ¿no? Sí, nosotros con la misma escuela de comunicación ahora hemos descubierto esta parte, bueno, no lo hemos descubierto, pero se reafirma, pues, ¿no? Esta parte de si hay que explicarlo todo de la forma más que llegue más clara, ¿no? Que no necesariamente es directa siempre, porque ni la gente de los propios procesos, ¿no? Que viene a la escuela de formación tiene claro muchas cosas. Te voy a soltar una más, una así acá entre nos y con el público, que es cuando presentas la imagen del Che Guevara, la más uh-huh. famosa, la más vendida, ¿no? Uh-huh. Tú dices, hay una mano que se levanta y te dice, ¿quién es ese señor? ¿No? Te dices, no, pero todos de aquí están en la lucha. Pues bueno, sí, pero pues, ¿quién es ese señor? ¿No? O sea, pues, sí, pero ¿ese señor qué? Yo solo ¿no? Zapata. ¿Ese señor quién es? Sí. ¿No? Y de pronto en el mundo militante se da por hecho muchas cosas. Sí, sí, sí. Que esto lo evidencia, ¿no? Como ejemplo, pero lo que dices tú es muy razonable. Hay algo que yo encuentro también en la película, en esta de en la que presentas, y que ya viene, pienso yo, también del don de ser, ¿no? Uh-huh. O sea, que ya lo vienes como manejando, que es esta de la de los espacios verdes, del ritmo, ¿no? Uh-huh. De los ritmos que usas en la película, que no son, que no, que es un ritmo lento, ¿no? Como es como esta narrativa que te va, que te permite estar, sentirte a gusto, ver, observar, ¿no? Y, se, y dar el siguiente paso. Eso es algo que sí, bueno, pues los que hemos estado viendo tu trabajo en los últimos años, sí lo vas pescando, ¿no? Sí vas viendo un continuo, uh-huh. una búsqueda ahí de no, ya vamos a cambiar, ¿eh? No, siempre hay una necesidad, ¿no? No, pero llega un punto donde sí dices, bueno, o sea, hasta ya, aquí, ¿no? Pero sí hay algo que identifica, es como un, sí, es, o sea, es algo que hace propio, ¿no? A, un, uh-huh. a una persona, es un, pues, sí. Trato de sello. Que no sea gratis, ¿eh? O sea, no, trato, ¿eh? Porque luego, pues, hay imágenes que igual no están diciendo mucho, ¿no? Yo siento que sí, por eso están, o sea, casi eso es un, también un principio, si están es porque están por algo, ¿no? Como que lo menos posible que sea relleno, hay algunas cosas son relleno porque no hay de otra, pero por lo menos dicen alguito, ¿no? Sí, pero ¿qué era entonces la...? No, que hay una construcción continua, hay una búsqueda continua, ¿no? O sea, en ti, esto que decías también hace rato, hay una búsqueda por cómo encontrar las claves de decir lo que quiero, ¿no? Y ese siempre es un reto, sí, porque tienes un tiempo limitado y unas imágenes limitadas y una realidad hasta limitada, ¿no? De algunos cineastas dirían, pues es que a veces tengo una realidad limitada, que es la realidad no dice todo lo que yo quisiera decir. Pero lo mejor es estar consciente, ¿no? Porque luego te frustras, ¿no? Esta parte de cómo tú vas a definir la edición, por ejemplo, ¿hay en algún momento diálogo con los movimientos, con los pueblos, para decir así lo trabajamos, o es una cosa que ya tú por tu lado, Solín? No, sí, es una especie de rebeldía, ¿no? Como, sí, entiendo mucho, hay muchas formas de hacer, ¿no? Audiovisuales, pero estoy aprovechando mucho mi momento en cómo estoy viendo las cosas y estoy apostando a defenderlas a pesar de que luego me linchen, ¿no? Entonces, hasta ahorita ha funcionado. Y no, te digo, la gente ha quedado atrapada, ¿no? No hay nadie que esté ahí. No sé, me ha tocado presentar a un loco y llama la atención 5 minutos y luego ya están jugando, están platicando y les vale más las pelis, ¿no? Pero te digo, en esta, incluso en la otra también, la OSR es todos han sido comentarios muy buenos, ¿no? Y te repito, no, yo no lo hago para eso, incluso me enoja mucho que solo lleguen a aplaudir, ¿sabes? Entonces por eso ni quería presentarle aquí, no, que porque luego solo es eso para mí. No es, ah, qué chido, ah, qué bien, ah, qué bien. Y bueno, pero una ni lo hago, se siente chido, está bien, pero no me importa y no me gusta tampoco, no es algo que me guste, ¿no? Pero entonces estos ritmos, no sé, a ver, hay muchas cosas, yo no encuentro ni explicación porque nada más sí juego con los ritmos en edición, ¿no? O sea, como que se voy sintiendo hasta acá, ¿no? Y luego también en qué texto va a llevar en eso que estamos viendo, que tiene que ver con una secuencia y que tiene que ver con una progresión en general, ¿no? Entonces, y que son bloques también, ¿no? Básicamente son bloques los que siempre armo, bloques. Y algo que creo que es bueno, que siempre, bueno, no sé si los verdes, pero ciertas imágenes con calma, pero que te están mostrando algo interesante, que no es solo una simple hoja quizás, sino... Trato de leer también cada imagen, por ejemplo, hay una imagen donde aparece una mandarina verde y una mandarina naranja, ¿no? Entonces como que ahí pongo contrastes, ¿no? No sé, yo me voy haciendo también unas ideas. Digo, bueno, ¿y eso qué texto le ponemos, no? Entonces trato de jugar mucho con un complemento, ¿no? Para que no se peleen una y otra, ¿no? Y sobre todo cuando son momentos fuertes, casi siempre dejo un silencio. O sea, termina así algo y viene un silencio, ¿no? Queriendo, o sea, intentando de que cuando se dice eso, te quedes un rato pensándolo, ¿no? Y no te llegue de golpe otra información, ¿no? Entonces, por eso un poco los ritmos son lentos, hasta que siento que se logra entender, pasa a otra cosa, ¿no? Y así, como que eso es lo que, desde mi lógica también, ¿no? Sí, he estudiado, pues así, he tomado algunos talleres, pero también siento mucho que ha sido un producto un poco natural del no copiar o el no estar subordinado o ligado a ciertos cánones de edición y de creación, ¿no? Entonces a mí, personalmente, lo que quiera poner lo voy a poner, ¿no? Si meto poesía y si, no sé, como si mezclo muchas cosas, no es algo que preocupe si va a estar bien o va a estar mal, más bien es eso, ahí va, ¿no? Y a ver qué genera. Creo que también es eso, como probemos cosas. ¿No? Más intuitivo, ¿no? Sí, es un intuitivo. Cine más intuitivo. Intuitivo, sí. Que científicamente planeado, sí. Así de, luego vamos a hacer esto y después va a pasar. Y luego seguro, hay muchas cosas que funcionan, pero bueno, uno también es flojo. No sé, yo la verdad no es que esté completamente dedicado a esto. Todavía lo sigo viendo una especie de herramienta. En algún momento coqueteé, como dice, ah, bueno, me voy a dedicar a hacer cine acá. Y luego me di cuenta que me gustan hacer muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, y que hacer cine implicaría clavarte y dedicarle tu vida a esto, ¿no? Y hasta ahorita no siento que tenga que hacerlo, entonces hago con las herramientas que hay. Sí hay que comprometerse porque pues realmente son movimientos, personas, y lo que vais a hacer va a repercutir, ojalá que repercuta para bien, y si repercute para mal, entonces también hiciste un buen trabajo, ¿no? Que va a tirar algo, pero lo interesante es que se hable también, ¿no? Porque sí, yo creo que eso vale la pena mucho cuando haces un trabajo, ¿no? Sí, de hecho un audiovisual que no se ve, pues qué chiste, ¿no? Sí, digamos, habrá quien te diga, no, es para la memoria histórica, pues sí, pero pues la memoria histórica hasta que lo abra, ¿no? Sí. Porque si no, ¿cuándo? Sí. Y cuando lo abra, quién sabe qué signifique, ¿no? Además, porque el contexto es otro muy distinto. Y cambia. Cambia todo el tiempo. Pues eso era un poco lo de los ritmos, ¿no? Como que esa es mi forma y bueno, te decía que ya va a cambiar porque para mí esto es como un poco lo último que hago en esta forma. Porque por el tipo de personas también, ¿no? Son personas rurales que realmente su vida para mí se refleja un poco en esta forma lenta quizás, ¿no? Y en todo caso, pues también de retos personales, faltaba hacer un trabajo en esta franja Sokekos, ¿no? Casi todo mi trabajo lo había hecho en Los Altos, Frontera, o Zona Central, ¿no? Y esos son como una especie de retos. ¿Dónde hacer también fue eso? Pues bueno, necesito hablar algo sobre Los Altos, órale, esto, ¿no? Como sacar un poco también lo que uno trae. ¿Por qué es eso? Yo no lo veo como una forma objetiva o como una forma de ayudar a alguien, sino es como estamos dentro del mismo, ¿no? Entonces, ya sea que te acepten o no, pero creo que funciona y personalmente es lo que quiero, que sientan que no es uno que viene a hacerles el trabajo o de fuera que va a hacerse rico, sino a ver, hagamos algo conjunto. Eso sí, en los momentos de rodaje, esto tenemos que construirlo todos, ¿no? O sea, tenemos que participar y va a ser por esto. O sea, siempre ha sido como muy claro, la propuesta es hacer esto, esto y esto, ¿cómo la ven? No, que no sé qué, no se va a poder, no se puede. Si hiciste un poco una vez más, y si no, se le busca, ¿no? Como que no nos casamos como, él es el personaje, él tiene que hablar, él. No, incluso a mí me gusta si el mero no quiso hablar, mejor, porque siempre paralelo o alternamente están las mejores historias, la mejor esencia de las vidas, ¿no? A veces el más visible en un proceso no es el más claro, sí, ¿no? O es el más formateado, entonces no ayuda, ¿no? O es el más difícil de sacarle algo más de fondo, ¿no? Sí, es el que dices invariablemente cada entrevista me repite la misma, ¿no? Sí, y no suelta prenda de adentro. Y entonces eso. Entonces, bueno, ahora como que digo, bueno, ya completo un reto de poder abarcar un poquito, porque desde siempre había querido ir a la zona Soque a hacer cosas, y a la costa igual, pero pues los recursos, ¿no? Y esta vez sí hubo un recurso para poder viajar, que fue este colectivo, porque es un colectivo de Italia, que es Recommon, y que pues eso dijo, bueno, hay este dinero, y pues incluso eso, lo que quieras hacer. Entonces también eso fue chido, porque cuando ellos vieron el trabajo, dijeron, órale, no esperábamos esto, lo esperábamos algo así, un reportajillo, ¿no? Entonces les transformó toda también su lógica de cómo producir nuevos materiales, ¿no? Y ahora en Italia, según me escribieron ayer, que todos los días se están presentando y están llegando solicitudes. Es la primera vez en su historia que tienen miles de solicitudes, ¿no? De queremos que vengan aquí, queremos acá, ¿no? Y en los lugares que se presentaron allá también tuvo una buena aceptación, ¿no? Entonces, por ese lado, entonces creo que está funcionando la fórmula, ¿no? Hay algo que es universal, creo que en la película, y que es justamente desde al no plantearse una única identidad política, es decir, justamente no terminar siendo un manifiesto político de una organización, es que cualquier ser humano, ¿no?, que conozca el campo, que conozca un poco la conflictividad de lo que es vivir en un sistema como en el que vivimos, puede conectar con alguien, aunque yo no creo vacas. O sea, el puro hecho de ver al sujeto que llega a trabajar, va y está ordeñando a la vaca, a mí ya me hace, ese es un sujeto trabajador, es una persona común, ¿no? Es más parecida a mí, aunque yo trabaje en una oficina o lo que sea, que cualquier otro, que sin demeritar, pero sí marcando diferencia o distancia, a diferencia de alguien que sale en pasamontañas armado, que dice, pues a mí sí ya me marca una diferencia porque yo no soy guerrillero, no pretendo serlo, no voy a poner esto, me está marcando esa persona, es otra cosa más diferente a mí, que un señor que se levanta por la mañana y se va a ordeñar a su vaca. Eso es lo que yo hago todos los días, solo que no voy a ordeñar una vaca, ¿no? Y eso es como algo muy universal que te identifica, que te puede conectar con cualquier latitud del mundo, con cualquier sujeto de la latitud. Y esa es como esta parte que tú mencionas de lo que te gusta y cómo te gusta hacerlo, que justamente no tienes eso, o sea, no te está dando los mismos personajes del documental, no están dando línea, no te están diciendo cómo hacerlo, no te están diciendo cómo luchar, no te están diciendo que con quién sí, con quién no. Sí, justo, están en su viaje, ¿sabes? Y algo que me gusta mucho es que tienen joyitas, ¿no? Como lo que dicen, y que para mí eso casi nunca se aprovechan en los documentales, más bien buscas el lado de denuncia directa o lo que sea, y no te das cuenta cuando dices, no, sí, no, mi vieja, o lo que sea, cosas de ese tipo como son de verdad, ¿no? O como dice esta frase, pues el dinero ablanda más que el cebo, ¿no? Y dices, pues nadie lo va a entender quizás de fuera, pero lo escucha un soque y se cajea, porque es lo que pasó en la zona soque. Ahorita, ¡ah! Entonces se enamoraron del señor que hablaba ahí, el otro, ¿no? Eso está genial, ¿no? Y que sale muy poco, que con esa pura frase te acuerdas de él, ¿no? Sí, también. o sea, sí, porque esa es otra, ¿no? O sea, hay personajes con los que te quedas muy... muy conectado, sí, ¿no? Sí. Otros no tanto, pero hay algunos de los personajes que salen en tu película que sí es fácil. Sí. Yo por mí con el primer personaje, ¿no? Sí. No solamente por la vaquita, ¿no? Sino su reflexión, ¿no? Sí, propia. Es muy tranquilo, muy... no dices, pero pues sí, pero esa gente municipal, pues sí, pero pues él está en su viaje... No cambió nada, ¿no? Sigue siendo la misma persona. Bueno, ahora sí, realmente él es un personajazo en el territorio, porque ni siquiera en Chapultepec es una persona, sería un discurso. Lo grabé ahora que fui, ¿no? Porque dio un discurso y es así como, es todo un orador y podría ser el gobernador del estado, así, simplemente, ¿no? Y bueno, pero es muy tranquilo, y sabe su papel, y la iglesia, y no sé qué, ha sido síndico, ha tenido cargos políticos, así, pero es como que se interiorizó la lucha y dijo, no, aquí hay que estar, porque también puede estar del otro lado y ser la misma persona así fuerte, importante, pero dice, no, ahora quiero estar, más bien es necesario estar aquí y es importante estar con el pueblo, y voy a servir, ¿no? Y lo tiene muy claro, ¿no? Como que no aspira nada más que a servir. Entonces está bien chido, ¿no? Hay una cosa también que yo me quedé, bueno, que ahora te lo pregunto, pero me quedé cuando veo el documental, está la marcha Soque, ¿no? Uh-huh. Que fue así como súper esperada, la más grande en muchos años del pueblo Soque, ¿no? Y era así como, hay como quizá... muy acostumbrada a un formato, pero hay como este momento, yo en lo personal, ¿no? Esperaba así como el momento épico de la marcha, ¿no? Porque siempre hay como un momento épico de... Si hay tomas donde ves un chingo de gente y dices, ah, pues sí, es un chingo, pero hay una toma o dos o tres que dices, ah, aquí se ve así súper grande y súper... O sea, es mucho más el momento. Y dije, chinga, como que me faltó ese momento. Porque inmediatamente pasamos a otra frecuencia, ¿no? Sí. Y eso, bueno, no, yo no sé cómo lo miro, pero es un modo muy particular local, ¿no? Y no sé si tuyo propiamente, pero sí local, ¿no? De ritmo, de cambio de ritmo, ¿no? Que no es ese y que es más... es que la palabra correcta no es lento, sino más sencillo. El que viste. Ajá. Eso y esta sensación de no cierre, ¿no? De que no hay una frase final que te diga, chin, se acabó, ¿no? Con esto acabamos, ¿no? Yeah. Es así como, siempre hay unos puntos suspensivos o un punto final que no queda claro si es punto suspensivo o punto final. pero sí es mucho modo acá. O sea, no es algo accidental, no es... Sí es propiamente, sí es muy cultural de por acá, que da esa sensación, porque a un espectador más digamos, vinculado a estas dinámicas apoteósicas de la lucha, ¿no? Uh-huh. O estos momentos, digamos, épicos de la movilización, uh-huh, o a estos cierres gloriosos, ¿no? De un documental que te deja, pues sí, vamos a quemar Palacio de Gobierno ahora mismo, ¿no? esto se va en un... O sea, conserva, ¿no? Se conservan, ahora sí como diría mi tía, no se despeina, ¿no? O sea, conserva la calma y la parsimonia y se va, así como llegó. Unos de marcha. Y ya llegan a dar... Sí, yo creo que lo importante es... Ahí en el documental es decir, bueno, se ha clausurado, porque ahí está, no es como el momento así fuerte que se sienta, pero sí es un momento importante de que dices, bueno, hemos logrado, no sé si siento que es un poco confuso, pero se intenta decir que sí, se frenó, ¿no?, las licitaciones, que luego viene una marcha, es decir, no se queda ahí, pues, ¿no?, ahora marchemos, como seguiremos marchando quizás, y ya, ¿no?, y también esa es una decisión, ¿no?, que en este caso pues así lo pensé, ¿no? Bueno, yo quisiera contar una anécdota de esa marcha. Ajá. Que me contaron más bien ellos que casi la mayoría de los que llegaron a esa marcha nunca habían llegado a Tuxtla, ¿no? O sea, eran pueblos que los oques, o sea, digamos, ¿dónde estamos, no? Que son esas cosas tan grandes o estas tiendas, o sea, nunca habían llegado a Tuxtla. Toda la vida se la habían pasado en sus pueblos, y hasta ahora que les llega les toca decir, bueno, es que van a llegar unos proyectos, ¿no? Y ya van a que manifestar si llegan, y era así, era tan, pues no sé si maravillosos, pero sí son muy sorprendidos, ¿no? Y sí me tocó verlos y luego me lo reafirmaron y dijo, no, es que hay mucha gente que no conocía a Tuxtla, ¿no? De los oques, entonces es muy, muy loco, pues, ¿no? Sí, uno de esos contrastes de que sí son muy reales de los mismos habitantes de Chiapas que nunca han tenido realmente contacto con su capital, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho muchos pueblos tienen más vínculo con Villahermosa con Tuxtla mismo, ¿no? Sí. Es así como regionalmente, en lógica de territorios de los pueblos, pues sí, es que Tuxtla no conectaba, ¿no? Para ciertas zonas, pues lo natural era más bien otra parte del estado de Tabasco. Bueno, ya por último, para cerrar, pues súper chido que haya estado. ¿Qué sigue para este documental? O sea, ¿cuál es la ruta? ¿Por dónde va? ¿Para dónde va? ¿Se volverá a presentar? ¿La banda tendrá chance de volverlo a ver? Sí. ¿O de solicitarlo? ¿O cómo? Sí, creo que hay muchas ideas. Principalmente que uno no sea, en este caso yo, que gestione los espacios. Sí, claro que sí, pero que en un momento le hace una convocatoria y decir, bueno, quien quiera presentarlo, ahí les va, nada más escriban, ¿no? Para que tampoco se suelte así nada más. Sobre todo para que no se demerite el trabajo, más bien como echarle más ganas a que sí se cree una expectativa y que la gente quiera verlo, a pesar de que salga decepcionada, pero que lo vea, ¿no? Entonces es como la idea, a ver si se puede inscribir en algún festival que lo quiera aceptar, a pesar de que se esté exhibiendo y que muchos ya lo tengan. Y si lo quieren bien, si no, también digo, no es la prioridad, pero no estaría nada mal que pueda aceptar. No sé si es un material aceptable para festivales, no está pensado para eso. Ojalá que sí, que haya uno que otro que sí, no precisamente en competencia, nada, sino que se muestre, ¿no? Y en algún momento hacer esto que te decía, de vamos a hacer tantas miles copias y a repartirlas, ¿no? A repartirlas y que se vea, pues, que es lo que... Me ha tocado ver que en los pueblos casi todos tienen tele y un DVD. Así, casi, casi. Sí, tienen la casa cayendo, pero tienen tele. Sí, sí. Entonces, la televisión es como la coca. Sí, se va a poder. Sí, pegaría, ¿no? Y algo bien que también quiero mencionar antes de terminar, que bueno, todo esto no hubiese sido posible sin la gente que se involucró y que también lo asumió y que confió en uno, ¿no? Porque uno tiene que tener sus modos, pues, y sus formas y... No sé si siempre son las buenas, ¿no? Uh-huh. Y al final y al cabo creo que todo está bien, ¿no? Con los pueblos con los que se trabajó, hemos estado... Te conocen, te ven, no hay algo que... O sea, cualquier cosa que haya que decir, que se sabe que estamos para rediscutirlo. Si hay, no sé, cualquier cosa que surja, porque siempre surgen cosas, pues ahí estamos, ¿no? Y afortunadamente es lo contrario, entonces la gente lo ha asumido, también ha entendido que es alguien que está dando también un punto de vista, ¿no? Que no es complaciente con ellos, ¿sabes? Aunque pareciera que sí, realmente no. Para mí no es una onda de hacerle su documental a los pueblos, ¿no? Más bien es una lucha que creo que nos preocupa a todos y desde tu posición, en este caso como documentalista, pues vas y también das tu aporte. Yo lo quiero ver como un aporte, ¿no? Y no como decir, bueno, los van a hacer sus docos, ¿no? No va por ahí, ¿no? Creo que se ha entendido también este lado. Entonces se respetan los trabajos de cada uno. Se respeta este trabajo desde este lado y uno respeta lo que ellos están haciendo comunitariamente, lo que sea. Entonces hay ese diálogo, ¿no? Y claro, se les dice, bueno, al final también es suyo y úsenlo, destruyanlo, hagan lo que quieran, porque también no es una onda que se tenga que atesorar, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Se destruya, pues, ¿no? Cuando les deje de servir, ¿no? Y eso, ¿no? Pues como que todo está muy abierto a críticas y a posibilidades, ¿no? Y pues que sirva, pues. Yo creo que algo que siempre digo, pues, que sirva. Cuando te dicen, no, qué chido, pues sí, pero que sirva, porque uh-huh. No es como que qué chido, ¿no? Sí, bueno, y ahí hay cosas para regodearse y hay cosas para trabajar. Sí. Pues, Néstor, pues muchas gracias por darnos tu tiempo, ¿no? Y por compartir tu reflexión. Pues aquí en Sinestesia, pues están los micrófonos abiertos, sobre todo porque pues el tema cine documental, ¿no? Ficción, pues no, porque pues ya hay mucha banda que habla de ficción. para eso ya hay otro programa también en la frecuencia libre. Y bueno, pues seguiremos en contacto y le seguiremos la pista a por dónde va y dónde está, y estarlo difundiendo también, si hay presentaciones o si dónde pueden echar la mano para ayudar a promoverlo y presentarlo en algunos espacios. Yo creo que hace falta mucho, ¿no? Eso, que los medios que tenemos se apropien de las producciones locales, porque a veces sí se habla una vez y ya no se le sigue la pista, ¿no? A todo, entonces como que nos está haciendo falta eso. Yo también pues hago medios, ¿no? Y quiero regresar a hacerlo de una mejor forma. Pero eso, como que hay muchas líneas que ya están, pero siempre se van cortando, ¿no? Porque no hay tiempo, lo que sea, y no se les da seguimiento, ¿no? O sea, con los de Santil, pues sí los conocen, ¿no? Y cotorreas con los Santil. Ah, con Humberto. Con Humberto y con ellos, ¿no? Que están uh-huh. haciendo estos recorridos también, uh-huh. llevando el... Sí. Que están haciendo una labor que me parece a mí también, sí, un poco, ¿no? Platicándolo con ellos, súper importante, sí. Que es cómo estás generando espacios públicos para las producciones locales o para otras producciones no necesariamente locales, pero que también platicaba con otra compañera de festivales que decía, pues la bronca en casi todo de mostrar estas piezas es crear el espacio de que el público vaya y vea, sí. O sea, porque de pronto tenemos un montón de material que está ahí y lo vas llevando, pero la labor de crear público que se sienten a mirar las cosas, las producciones, a conocer lo que otros pueblos dicen, ¿no? Pues es una tarea titánica, ¿no? Es una tarea que debería, creo que, haber un grupo que se dedique a eso. Solamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Quien produce y hace todo, pues, es bien difícil. O sea, sí se hace, pero es muy limitado. Y creo que justamente no podemos seguir en este canal porque... Pues desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de los imperios comunicativos existe todo esto, ¿no? Y es un puñado, pues sí, grande, pero a la vez pequeño. Entonces, realmente creo que hay pueden haber rutas de cómo dividirnos las chambas, que uh-huh. creo que es eso, porque siempre hacemos todo de todo, cada uno, y está, sí, sí. Ya, cambiamos de fórmula, ¿no? Hasta tenemos el programa de radio, alguien debería decir. Pero es que justo es cierto, por eso, pero podemos generar, ¿sí? No es algo que sea imposible, es como, pues a ver, voy a invitar a alguien más que haga los controles, o voy a invitar, no sé, como cada vez sumarle, y tenemos a 10 personas que van a llegar 3, y 3 para la otra, y se campechan, es como, no sé, crear esa... No, sí, crear crear las redes, ¿no?, de colaboración, ¿sí? Un poco, el programa un poco estaba pensado en eso, es así de, necesitamos un espacio para hablar de lo que se produce aquí, de lo que producen los documentalistas, ¿no? Porque pues sí, todo el mundo habla de la ficción, uh-huh. y sobre todo del cine de Hollywood, que invierte millones y millones, y dices, ¿para qué queremos otro programa que hable del cine de Hollywood si hay millones invertidos en eso, ¿no? Y bueno, no nos pagan. Y todavía hablamos bien de sus películas, ¿no? Y las películas que hacen todos nuestros amigos, pues a ver quién habla, ¿no? Sí. Nuestros compañeros, etcétera, ¿no? Las contactos. Pues muchas gracias, vamos a seguirlo platicando, ¿no? En el camino, pues ya nos topamos desde hace unos años y pues más coincidimos en muchas cosas. Muchas gracias, Néstor. No, gracias, y no. Vamos a poner un poco de música. Yo los voy a dejar con otra pieza de Salario Mínimo para podernos despedir tranqui de Néstor. Y regresamos aquí para despedirnos en Sinestesia Radio. Escrito en el corazón. también pasó, de oreja de paso, pero nada se quedó. Solo quedó el duradero, residuo de las lenguas quedó, escrito su hoy el ramaje junto al criollo se quedó. Donde no hubo ciudades, ni templos ceremoniales quedó, solamente se quedó la yuca y el dije valle quedó, entre las lenguas y rezos del inglés y del español. Un país distinto al mío nació en mi propio corazón. Un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada detiene. Un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada detiene. Thank you. Bueno, pues eso fue... Ay, esto me quedó muy alto. Bueno, eso fue Gigante de Salario Mínimo. Y ya con esa canción, pues estamos dando por concluido el programa de hoy. Estuvimos platicando en una conversación bastante interesante con Néstor Jiménez, el director de la película... perdón, es que se me atoró en la saliva. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Bueno, estábamos conversando con una conversación bastante larga y grata con Néstor Jiménez, director de El Secreto de la Belleza. Y pues si tienen chance de contactarlo, de ver la película, pues de promoverla, de proyectarla en otros sitios, pues adelante, pónganse en contacto. Y pues yo los dejo el próximo sábado. Les recuerdo, vamos a estar también en vivo. Vamos a ver si ahora sí logramos, después de tantas cosas, de ahora que ya está más sonado, la entrevista con Arturo Díaz, el director de Rita, el documental. Y si no, seguramente tenemos alguna otra entrevista interesante, alguna otra participación interesante sobre cine documental, algún festival por ahí, o si no, alguna directora por ahí, sobre todo. Lo que sí es que les quiero anunciar de una vez es que el próximo día 8 de abril se presenta en el Foro Cultural Kinoki Cantadoras un documental sobre las cantadoras colombianas. Ya les vamos a dar mayores datos el próximo sábado. Y estén al pendiente, la cartelera del Foro Cultural Kinoki está interesante. Estén al pendiente porque también viene el festival, bueno, el Encuentro de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio Todas las Voces. Va a tener sus sedes también aquí en San Cristóbal de las Casas. Y si no mal recuerdo, a partir del 13 de abril, el 12 o el 13 de abril, no me recuerdo, pero ustedes estén pendientes, comienzan las proyecciones. Es un muy buen momento para ver cine documental de forma gratuita y cine documental realizado en muchos lugares del mundo y de muchas formas también de esos muchos lugares del mundo. Yo soy 97 Soles, muy buenas tardes, sigan escuchando la programación de la 99.1 Frecuencia Libre. A continuación pues vendrá un pequeño break antes de que comience Hablemos Chiapas. Bueno, yo me despido. Hasta el pronto. Nos escuchamos luego. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música. Otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas. Por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. De la habitación es media noche, yo cantando un rock and roll. Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.